Elegimos a Corea del Sur porque actualmente los artistas de Corea del Sur están mucho más reconocidos que antes y bueno, casi en todo el mundo conocen algunos, ¿no? Y se hizo ahora popular las tradiciones o cultura de Corea del Sur. Tienen más curiosidad la gente de Corea del Sur. Entonces, la gente quiere saber mucho más de Corea del Sur, sus tradiciones, cultura, comida y bueno. Vamos a hablar del tema de cultura coreana, que se va a centrar en sí sobre la cultura, que serán sus tradiciones, comidas, etc. Y sobre su historia, política, economía y música. En sí elegimos este tema porque hay varios integrantes del grupo que les gusta algo relacionado sobre lo que sería Corea y algunos que saben. Bueno, yo voy a hablar sobre el kimbap. Es una masa que es redonda, que está cubierto por una hoja de alga, rellena con arroz, eso es fundamental. Y ya el relleno podría ser, depende de cada degustador. Yo voy a hablar sobre el kimchi, que es un plato coreano hecho a base de preparación fermentada que tiene como ingrediente básico la col asiática. Bueno, yo voy a hablar de una comida muy famosa en Corea, que es barbacoa coreana. Yo voy a hablar sobre ramen, que es un plato muy tradicional, todo el mundo ya lo conoce y es que se puede acompañar con un montón de cosas y simplemente es muy tradicional allá. Yo voy a hablar del hot dog, que en sí es una variación de un plato chino adaptado al coreano.